sí, sí. Este es el flaco Pablo. De vuelta a la acción. Dos. Reggaetónico. Atención. Lo que va a escuchar ahora, hermano, es música inspirada en el hombre del Calvario. Él es mi refugio, en ese hombre yo me amparo. Soltando rima agresiva, mira, yo no paro. Voy soltando una tras de otra porque Dios así me va inspirando. Con su espíritu siempre de mi lado. No hay quien me detenga, no hay quien me pare. Con el gozo celestial ya se alma al pari. Ya tú sabes quién llegó. Ya tú sabes quién llegó. El flaco Pablo de vuelta a la acción. Sí, sí, sí. Ya tú sabes quién llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? El flaco Pablo de vuelta a la acción. Ya tú sabes quién llegó. ¿Quién llegó? Esto se llama reggaetólico. Suena algo armónico, reggaetón sinfónico. Un sonido super ultra megasónico. Le garantizo que al cantarlo yo no quedo afónico. Voy haciendo ahora un cambio temático. Yo no soy cuadrado como los matemáticos. Vengo a mostrarle al que dio luz en mis momentos problemáticos. Él es mi aire, te lo dice un asmático. Oye mi hermano, si lo escuchas bien, es el flaco Pablo en tu radio otra vez. No importa en qué momento de tu vida estés, solo te digo, Dios te ama una y otra vez. Le doy gracias a mi Dios por esta nueva canción y por esta nueva producción, que es el fruto de mucha oración. Es un mensaje de Dios directo a tu corazón. Ya tú sabes quién llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? El flaco Pablo de vuelta a la acción. Así es. Ya tú sabes quién llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Ya tú sabes quién llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? El flaco Pablo de vuelta a la acción. Así es. Ya tú sabes quién llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Así es, el flaco Pablo, otra vez. De vuelta a la acción. Dos. Junto a